al más alto, al más elevado Padre, en alabanza y gracia. Bendito es el amor que despierta y enseña. Sagrado y eterno es el amor de Yah Rastafari. Yah Rastafari, cabeza de la creación y hacedor de Zion. Yah Rastafari, mantengamos la conexión, no me dejes solo en Babilón. Yahovia santo en mi cuerpo es tu templo, en mis ojos te contemplo. Eres tú el perfecto ejemplo del pueblo que lento camina. Eres el que siempre cumple con simple y divina disciplina. Bendito amor de Yah es mi doctrina, creador de todo lo existente y todo lo que tenga vida. Creador de mi bendita hierba medicina, voy con disciplina acatando tu mando, y así mi cuerpo no se contamina más. Quítame de encima al que me quiera ver caer. Y al ver que verdades puedo yo saber, tener fe en que siempre Yah va a proveer, y saber que el verso que mi ser ha de componer, el fuego en mi alma va a encender. Si perdido estaba, hoy Yah sepa dónde ir. Si callado me quedaba, hoy Yah sé lo que decir. Si sirve servir al King, la bendición recibir, oír el corazón latir y sentir a bien. Allá vingui combatir a Babilonia y cubrirse del perfecto amor de Yahovia. Sentir en espíritu su gloria, Señor de misericordia, tuya es la victoria. Mi alma en tu custodia, conectado a ti sin límites, ni líneas, ni fronteras divisorias. Yah Rastafari, cabeza de la creación, protector de Zion. Yah Rastafari, mantengamos la conexión, no me dejes solo en Babilón. Y con las manos manifestamos a su majestad, rogamos la protección, pues entre hermanos nos amamos, nos damos bendición, deseamos, nos tranquilizamos, oramos y para el King trabajamos. Pues a Dios sentimos dentro, agradecemos la comida que la madre tierra entrega y disfrutamos. Que con la ganja nos purificamos, meditamos, el tóxico fuera lo desechamos, pues no nos contamina. Muchos como yo anduvimos por caminos malos, pero por nuestro Señor fuimos llamados y fuimos y estamos, y el pasado recordamos y orgullosos nos sentimos, pues de aquello Yah salimos. Demos gracias que Yah en camino vamos hacia nuestro Padre. El fuego arde y se hace tarde, el tiempo en Babilonia no es eterno, el tiempo pasa y es irrecuperable. Pues arrepiéntete y no busques más culpables, no, que la bondad de Él es inimaginable, que la bondad de Él es inimaginable. Yah Rastafari, cabeza de la creación, hacedor de Zion. Yah Rastafari, mantengamos la conexión, no me dejes solo. Como que Yah Rastafari, cabeza de la creación, hacedor de Zion. Yah Rastafari, mantengamos la conexión, no me dejes solo en Babilón. Yah Rastafari, cabeza de la creación. Creador de todo lo que ves.